y lo volveríamos a repetir, porque si no, se seguiría consagrando la impunidad. Impunidad que durante 6 meses de sentido común no impidieron la muerte del oso Cisnero. Y hoy, quienes tenían la responsabilidad de cuidar estas vidas, lo juzgan, o lo juzgan a Luis. Pregunto yo, en todas las irregularidades que están en el expediente del homicidio del oso Cisnero, y en todas las irregularidades y connivencias de la policía con el asesino, ¿no investigaron eso? Hoy, a los que reclamamos justicia, ¿no sientan acá? ¿Por qué no investigaron el armado del enfrentamiento cuando el padre de quien colaboró con el asesino del oso era el primer testigo puesto por la policía y hablaba de un supuesto enfrentamiento? Eso nunca se investigó. Se tomaron 13 años, casi 14, y todo el dispendio de recursos para jugarnos a nosotros. Y como le dije, en esta farsa sentirme usado para condenar a un dirigente que se pone a la cabeza como Luis de Guía, vestir esto de justicia, no acusándolo a nosotros, pero cumpliendo con el objetivo fundamental, que es condenar a quien se pone al frente de la protesta social.